Thank you. Gracias. Thank you. Yeah. había una clase, ¿no? Si no aparecía la cosa, que después no se hace un problema. Bueno, con respecto a por qué decimos que no podemos dejar pasar, que nos pasa, al ser una materia promocional, la mitad de la mitad de los alumnos regulares generalmente promocionan después de ella. O sea, que la cosa es muy sobre la. Es una campaña política de Internet. Pero ¿qué pasa con el sistema de promoción? El sistema de promoción implica un acertado funcionamiento cronológico. Si se atrasa, pero el proceso teórico no puede ser evaluado. Nosotros vamos a evaluar para hacer ese cambio. Entonces, si se atrasa, cualquiera dice, bueno, no se publicó, no tengo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Nosotros vamos a hacer los audios, vamos a hacer los inmediato a la semana, de que todos pueden escuchar, se pueden estar los sábados de noche reunidos para escuchar a eso. Bueno, digo las parciales, el primer parcial, cuando termine el módulo 1, va a ser un parcial más de desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen cuadrática. Es sencillo. Es así, las condiciones materiales determinan. Y se va a pasar a un punto, no lo digo a ser muchos, pero va a ser un punto, va a ser más preguntas muy concretas, para lo cual durante el desarrollo del cursado, que va a dar el apoyo a los cuestionarios, ¿no? Que pueden ser los docentes y se van a contestar a los prácticos. Bien puede ser la misma pregunta para hacer eso, tiene por qué ser, bueno, y ser más preguntas de cada primer parcial, porque más desarrollo, y pueden ser varias preguntas de ese caso de segundo, y por ejemplo, esto es así, bueno, y por lo menos la que se puso. En el caso de la carpeta, usted va a tener que confeccionar un equipo de carpeta, el equipo de más de 4 personas, y la van a entregar en la fecha titular, y la carpeta la va a corregir, el profesor titular y el profesor adjunto. Ya hemos hecho la reserva en el requisito de horario. Vamos a desintoxicar y vamos a poner las carpetas. Hay una serie de temas, por ejemplo, tiene que buscar algunos artículos periodísticos relacionados con los planes de clase, algunos tres artículos académicos que no damos nosotros, que es muy interesante dar esto. Y ayúdenme, una propuesta de programación de carácter narrativo o carácter público. Después tiene algunas opciones entre la interpretación de una encuesta, la búsqueda de imágenes televisivas de la televisión histórica, la televisión narrativa, la televisión actual, y finalmente la entrevista a un personaje que sea de la televisión histórica, de la televisión actual o de la televisión narrativa. Eso lo llamamos como opción, ¿no? Estas últimas tres, o sea, van a elegir una de las tres, quiero decir. Nos parece bastante diversa la carpeta. La carpeta tiene copias que la han copiado ustedes, y la carpeta tiene una carácter muy estricta, quiero ya lo de la carpeta, porque no solo lo quiero decir, porque quizás en el práctico no lo van a tener. En la carpeta no puede figurar los nombres de las personas y la tiene. ¿Me siguen? Dime. La persona con el apellido, no con el nombre, agregado a mi nombre, eso cae la carpeta. Cae todos la bacha. Así que sepan nuestros docentes, sepan nuestros compañeros, comuníquense. Y a la base de cualquier tipo de usado más operativo, como analítico, análisis, lógica, cosa, etc. Y ya de las bases de ahora y de equipos, aunque ustedes es un problema de ustedes, nosotros no vamos a ocupar, ya de las bases de ahora, no sea como el después del primer parcial. Porque en general pasa, que después del primer parcial hay una visita de clases. Los ocho se agrupan, los nueve se agrupan, ¿no? Los siete, los dos, y los cuatro y los dos se miran diciendo, ¡ah! Entonces tenemos que discutir la duda de la obra, cuando digo aquí, ya que eso va a permanecer. ¿Alguna pregunta sobre esto que podemos hacer más claro? Traten de grabar los teóricos, traten de colgarlo, nosotros lo vamos a hacer también, pero en cuanto se difunda más, incluso si lo graban digitalmente y lo copian en CD, lo van pasando por equipo, cada uno de nosotros lo graba por favor, mañana lo grabamos, etc. Pero tiene sobre toda la noche hacer lo mismo, ¿no? Esa pregunta no significa todo, se tiene ese cambio de la periódica, explica cómo es esa cuestión. Bueno, nosotros somos actores, en este caso que nosotros somos actores, ¿eh? Es verdad que a veces, cuando tenés que dar el mismo teórico, ¿no? Yo comentaba antes, después de la clase, una vez, comentaba antes, cuando uno empezaba a dar las clases, ya al final de sus estudios, ya empezaba a dar las clases en la. Entonces, cuando te daban, tenías 50 horas, bueno, 60 horas. Entonces me tocaban 4 primeros años. Entonces había profesores que cuando me tocaban 4 primeros años decían, qué suerte. Tengo 4 primeros años con el mismo tema, ¿no? Y había otros profesores que decían, ¿cómo es actuar en el programa un poco? ¿Viste? Porque es difícil esto de dar la misma clase, ¿no? La misma secuencia, 2 días como el matemático. Entonces ahora lo que podemos hacer, si colgamos los teóricos, es bueno, o sea, no, son la base de los mismos textos durante esa semana, podemos hablar más un tema en el mate, otra cosa, y si vamos apoyando con clases a toda la recursada. Es decir, si ustedes quieren, estaríamos haciendo una lampita, pero legal, estaríamos usando 3 horas de parte, pero 2 horas de la ausencia, solo por la noche. ¿Eh? ¿Sí, querían hablar? Buenas noches, como es la Federica, presidenta de la Asamblea, que va a ser la semana que viene, después de la CNMC. Varias cosas, una cuestión importante sobre lo que está pasando con el edificio único. Ustedes saben, bueno, lo que está pasando, bueno, todos de metido en las elecciones, de la cuestión de Estado, de la elección de Estado. Entonces, bueno, para hacer un poco de eso, para explicar la modificación que podemos realizar. Y que el presupuesto esté realmente para que el edificio sea terminado una vez. Entonces, bueno, se puede que vienen las 20, por este diputado, y también, bueno, hay una charla hoy, esta parte, organizado por los que están pasando en Bolivia, que es el Ministerio de las Mujeres. Eso es bueno. Gracias. Gracias. ya lo saben, ya sabemos la dirección. Esta transversación del tema implica un debilitamiento de intervención sobre el mismo, prácticamente una resignación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer frente a la concentración multimedia, frente a la concentración laboral, poder empresarial, etcétera? Esto parece cierto. A veces se pasa poco, pero no conviene renunciar a tomar el tema desde el punto de vista crítico, materialista, desde el punto de vista histórico, cosas como crítico, histórico, materialista, podríamos sintetizar la respuesta a la situación. Es decir, es imposible no hacer historiografía sin tener una perspectiva sinocrítica, se puede hacer efectivamente, pero una profunda visión historiográfica significa lo crítico, es muy difícil hacerlo sin un análisis de las producciones materiales, en este caso de la producción y la sección televisiva. Entonces, nos parece que los dos ejes que siempre tuvieron presentes en nuestra materia, en materia de la materia histórica, yo quiero decirles a ustedes que si uno tuviese que sintetizar un problema de las ciencias sociales en la cual la materia no es muy grande, no parece. Es la crisis del conocimiento histórico de la formación de las políticas sociales. Eso ya lo dejamos, lo habían planteado. De la misma manera que los historiadores le dicen que tienen pocos conocimientos sociológicos, focalizados en técnicas, métodos, categorías, conceptos, también es cierto que las políticas sociales nos atrajo mucho esto de formalizar y atraer el funcionamiento de la sociedad. Debilitando muchísimo el conocimiento histórico y su práctico, el conocimiento de los acontecimientos. Es probable que un alumno que es de alta facultad, que es muy buena, comparado con las ciencias sociales a nivel latinoamericano, incluso mundial, es probable que no sepa mucho de procesos y quizá poco de acontecimientos. Es verdad que en la época se enfocó mucho en acontecimientos y poco en procesos. Eso debemos detalles de los acontecimientos y ver la causalidad, ¿no? Lograr el momento, la condensación, etc. Pero es cierto que con la acumulación de saberes, sí, con el tiempo, bueno, nada, muchachos. Yo tengo esto. Pues compañeros, somos de la Comisión Directiva del Centro Estudiante y estamos pasando en solidaridad al conflicto de todo lo que es el sindicato del neumático, donde está sufriendo una cantidad brutal de despidos, donde está la plata militarizada, hay un contingente de 200 policías de infantería y otro contingente de policía a caballo, donde se está viviendo una resistencia de los trabajadores que fueron despedidos por salir a reclamar un aumento salarial. Tanto de esto se repite en todas las plantas, en Pate, en Bridgestone y en Pirelli, y también se vive en la facultad. En la facultad, 180 docentes están a percibir salario, o sea, ahí es donde se ve que hay una escalada de reducción de personal en todos lados, una escalada de reducción presupuestaria en todos los ámbitos públicos también. Y por eso es que estamos pasando con esta caja para pedirles un aporte para el fondo de huelga del sindicato neumático para poder solventar el costo de vida mínimo de los trabajadores que han sido despedidos. Estos trabajadores despedidos, por ejemplo, los de Pirelli, están laburando 12 horas por día, cobrando un salario de 1.200 pesos en una condición de explotación casi criminal. Los meten a ritmos de trabajo brutales. De hecho, el 30% de ellos tiene hernia de disco, chicos de 23 años, no pudiendo cargar a su hijo encima por las enfermedades que le causa trabajar para Pirelli, que le paga los sueldos en pesos, pero exporta en dólares o euros. Están llenando de guita, pero siempre aún quieren seguir explotando más a los trabajadores. Por eso es importante que ustedes colaboren con el fondo de huelga y que participen del comité de solidaridad que formamos en el centro para ver cómo, qué mecanismos nos damos. El jueves se va a hacer una asamblea a las 8 de la noche donde se va a discutir también cómo dar una solidaridad desde el centro de estudiantes y todo en conjunto en su totalidad, las distintas facultades también lo están haciendo en este conflicto y armando una comisión de apoyo para pasar con bonos. Vamos a hacer también dos fiestas en colaboración a lo que es este conflicto general. Es importante la participación de todos los compañeros en esta asamblea porque ahí podemos aportarnos movimiento estudiantil para apoyar a los trabajadores del neumático en particular y a todos los que están a luchar por un salario digno. Nada más. Bueno, suerte. ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo? No, no, si me había quedado una cajita. Gracias, suerte. Decía que desde la década de 90 este tema ingresó a la academia y quizás simplificadamente se puede regresar la mirada de la televisión no mucho más allá de lo que quedó grabado un poco en la historia de las ciencias humanas, las ciencias sociales, que fue la famosa tensión entre apocalípticos integrados, tensión que sería cuando vengo en el libro 64 para proponer una tercera posición, no peronista, sino con respecto a la televisión, que era un reforma conquistista. Eco, no del catolicismo, pero mirado un poco al gallismo, plantea en apocalípticos integrados la intervención del espiritual dentro del sistema de medios, pero de manera crítico-política, es decir, estableciendo las alianzas necesarias para poder influir en esa hegemonía que vislumbraba aún en una sociedad como la italiana o la europea, dominada por entonces por el sistema público de la televisión. No era el sistema comercial americano ni el sistema comercial dominante de América Latina. Sin embargo, obviamente esto ha cambiado muchísimo, pero planteaba que la universidad, como espacio de reflexión más sistemática, desinterés inmediato, es decir, una práctica de análisis que esté vinculado a objetivos inmediatos, como puede ser el mercado, como puede ser la política estatal, necesitaba tomar este tema, abordando críticamente, pero no significaba renunciar, como podrían ser las posturas de los francurtianos más clásicos, ni tampoco, menos aún, ingresar al sistema de medios como los funcionarios más complacientes, ¿no? Y ponerse como engranajes lubricados, digamos, por el sistema, para responder un poco a las estrategias publicitarias, propagandísticas, productivas del sistema de la televisión. Nosotros hemos recorrido un largo camino, pero queremos necesario, en este momento sobre todo, plantear un recorrido histórico, sobre todo para advertir que las novedades no son tantas, pero sí que la evolución, podemos considerarlo así, aunque siempre la evolución es una evolución de la crítica, ha determinado la renuncia en parte a una mirada ideológica, pero ideológica en el sentido de análisis de las contradicciones, de los estereotipos, de las naturalizaciones, ¿no? De ese manual, digamos, clásico de la semiología crítica. Solemos decir que de aquella semiología crítica de los 60 y 70 se pasó a la crítica semiológica. Y esta diferencia de términos no es poco significativa, ¿no? La semiología crítica uno podría advertir en el libro Mitología de Eduardo 57, o en la tarea de los matelados, Mucler, de los sardos de los 70, en parte, y de corriente de análisis ideológico de esa época, empezó a ser paulatinamente integrada al protocolo académico y se fue convirtiendo en una crítica cultural, descriptiva, discursiva, en donde se renunciaba en parte al juicio de valor y a la fundamentación del gusto, ¿no? Hasta arriba a cierta complacencia con la televisión. Ahí tenemos un primer punto, ¿no? El primer punto es la evolución de la crítica. Nosotros tratamos de sistematizar esto de manera, digamos, como una suerte de aproximación, no está todavía terminado, y vemos que hay como tres momentos importantes: el momento de la crítica ideológica, obviamente vinculado a la presencia social y política, al cuestionamiento central del sistema de medios. El matrimonio de aquellos años era una semiología crítica y una economía política. Una semiología crítica y una economía política. La pregunta central es una pregunta doble. ¿Qué nos quieren decir los medios que están ocultando y de quién son los medios que no lo dicen? Es decir, buscar de quién son los medios, porque a veces está claro, la creación multimediática del mismo no es novedad. Canal 13 es parte de la novedad atlántica de la década del 60. Por lo tanto, no había. Sin embargo, lo que no era visible esa cuestión, tampoco era tan visible la estrategia de recíproca multiplicación de influencias, ¿no? De formalizar el gráfico o canal 13 en los productos de canal horario. No era tan evidente como lo va a ser después cuando se programa la tapa de gente por Telefe, ¿no? O viceversa. Pero también era cierto que se buscaba, como decía, con operativos integrados, ver de qué manera la televisión privaba de todos esos argumentos, no representaba a clases sociales, menos aún los conflictos de clases sociales, ¿no? Establecía pautas de racismo muy evidente en la publicidad, mantenía clichés de roles sociales y sexuales también para las mujeres en la publicidad, organizaba la vida del mundo, sobre todo la televisión comercial, en el marco de la Guerra Fría, de la lucha ideológica, ¿no? Que se planteaba entonces el enfrentamiento este oeste, etc. Era una mirada del colonizador, sobre el colonizado, todo esto que se advertía por entonces. Esa crítica con la represión, con la dictadura, con los exilios, con los desgarramientos, también podríamos decir, con un proceso material que podríamos asignar a medida que se presenta la crisis del petróleo, ¿no? Y con los nuevos programas de intervención económica mundial que empiezan a producir el debilitamiento de este ya en ese momento del bloque soviético, que es la flexibilización que está en el capitalismo, la flexibilización de todo. Es decir, no habría televisión de cable sin el estallido de los tiempos laborales, sin desocupación estructural del mundo, sin trabajo domiciliario telemático, no tendría sentido la televisión de cable. La televisión de cable es funcional a la flexibilización de las condiciones de producción, de trabajo, es funcional a la desestructuración familiar, es funcional al trabajo polimodal, al trabajo fluido, es funcional al postmodernismo, si ustedes quieren. Quiere decir que hay una serie de relaciones entre las condiciones materiales de producción de la vida económica y esta es una superestructura, digamos, del sistema de medios que también vamos a hablar de la pasada. El segundo momento, ya a fines de los 70, comienzo de los 80, que en América Latina es el momento de la cultura popular, el momento de las mediaciones de Barbero, el momento de la institucionalización de los saberes, la promoción de las carreras. Ahí aparece una crítica más cultural de la televisión, que va a ser hincapié sobre todo en el consumo de la televisión, las audiencias. Se va a empezar a alejar un poco de la televisión como discurso y como pantalla, y va a pasar un poco a analizar al televisor, digamos, como organizador de la vida cotidiana. Ya en ese sentido empieza a distanciarse de una crítica ideológica de los mensajes y de la fundamentación del juicio de valor sobre el gusto. Paulatinamente, ya con el predominio de la globalización, del multimedia, del cable, de la proliferación, digamos, de la oferta televisiva, aunque bastante homogeneizada y pasteurizada, pero en cantidad, una oferta exponencial, como respecto a lo que pasaba antes, lo que vamos a encontrar aquí es que es funcional a la institucionalización de los saberes académicos. ¿A qué? Al hecho de que el espacio académico necesita objetos de análisis, ¿no? Pacíficos, como dirían los serenos. No es casual que coincida ahí la hegemonía de los estudios culturales. Los estudios culturales vuelven interesante cualquier objeto que toman para analizar. También, a fines de los 80, comienzo de los 90, en nuestro país, por ejemplo, con la coincidencia de la privatización menemista, la televisión cobra una relevancia social importante. Es una estrategia del sector capitalista concentrado, que es la siguiente. La televisión es mano del Estado, obviamente la dictadura, pero el alcalismo de por sí también tuvo tres canales en mano del Estado. Lo que no hacía el mercado es checar publicidad en la televisión. Cuando Vélez privatiza los canales, en los primeros dos años de consolidación de Telefe y Canal 13, por ejemplo, y sumado a Canal 9 que estaba privatizado, que era privatizado, la publicidad, el 70% de la publicidad gráfica pasa a la televisión. Durante 4 o 5 años es el boom de los contratos televisivos en dólares, es el boom de los responsables extranjeros, con un acuerdo industrial en Estados Unidos en el 94. Fue esa especie de avanzada de copamiento de la televisión argentina de los Estados Unidos, ¿no? integra también la idea de que la televisión forma parte de nuestra cultura, y ahí no es casual que la historiografía televisiva, que había comenzado críticamente con una anti-Walker en el 74, también había seguido tanto críticamente con Silver en el 88, ya con Silver, Itkin y Branowski en el 98, y con el propio Silver en la tradición del 98, y con la marca, el número especial de toda la televisión, empieza a caracterizar a la televisión argentina como un aporte a la cultura nacional, de la misma manera que un país va integrando a sus próceres al panteón nacional. Es decir, los integra de manera pacífica. ¿Vieron la bóveda en un cementerio, la bóveda familiar? Bueno, la vi, la vi nunca. Las bóvedas familiares son inversiones que hacen la familia para que todos sus familiares descansen en paz. Y esto descansar en paz tiene una razón, ¿no? Es decir, si los cuñados, los hermanos, no tuvieron problemas, no importa, ahí descansan en paz. Facundo, dice, de la Recoleta está parado. ¿Vieron el ataúd de Facundo? Está parado. Está esperando a Sarmiento, ¿no? Digo, si Sarmiento es Rosa, si Sarmiento, todos juntos, ese panteón nacional neutraliza los conflictos. Esta idea de incorporar a la televisión como formando parte de la cultura popular, nacional, etc., debilita aún más, no solo como consumo cultural, audiencia, ciudad de televisor, más que la televisión, etc., debilita aún más el acercamiento crítico a la televisión. Vamos a dar algunos ejemplos. Van a leer en el 74 que los almuerzos es una nefasta entrega a la Argentina a los centros de televisión populares. Es decir, los almuerzos de Minerva, considerados como una aberración televisiva, como algo que no se puede explicar que exista, ¿no? Que la gente esté comiendo, la hora que come, hablando, una aberración, solamente como una creación de Alejandro Romay para solucionar el tema televisivo, que se suponía que iba a durar mucho, y por estas cosas que tiene en otro país, aparece por algo será. Paulatinamente, claro, sostenimiento publicitario de eso. No se olvide que la televisión es una imposición de oferta, no un pedido de demanda. Siempre es una imposición de oferta. Nadie sale de la casa a tener y menos aún si no existía. Nadie, mientras se veía la historia, la aventura del hombre con 25 puntos de renta y los lunes a la noche por Canal 13, y después seguía con 20 puntos de renta y cómo, con Calzaga, nadie se ve la casa y decía, queremos a Jiménez, ¿por qué no está Jiménez? No, entonces hay disposición de oferta. Pasados los años, Mirta Legrand, los almuerzos Mirta Legrand pasarán a ser o se transformarán en un aporte imaginativo, creativo, insólito, como si el insólito tuviese para por sí mismo, a los géneros televisivos, a los formatos, etc. No tan exportables como algunos otros. Pasados los años, ya la propia Mirta Legrand, un personaje de una mediocridad total, reconocida, de un funcionalismo periodístico casi inexistente, hoy, la crisis con sus 80 años, le sacan algunos, digamos, algunos dosieres televisivos mostrándole la repite y todo eso, con lo cual ya necesitaría sacarla de la televisión, ¿no? Sin embargo, eso vuelve rentable su rol. Cuando alguien se equivoca y su equivocación es rentable, eso es sinónimo de simpatía. ¿Vieron? Una persona es un torpe, que no tiene ninguna destreza, no sabe hacer nada, bueno, podrá quedar refugiado en simpático, o carismático, ángel, o moral, o sea. Entonces, una mediocre actriz que abandona su actuación porque es mediocre, si fuera, no fuera una mediocre actriz, sería actual, esto es real, porque se puede actuar, se instala la televisión, mantiene un formato inaudito y por eso solo necesitaría ser distinguido, y después se va transformando en alguien que sabe preguntar, que ha evolucionado, que sabe que es una profesional, una diva. En ese ciclo que va del saber al ángel, el ángel nos explica, el cariño nos explica, se reconoce. Ahí va una función del debilitamiento del juicio crítico. Esto vale si ustedes elijan 5 o 6 de los llamados vivos televisivos. Cuando yo estoy diciendo esto, lo estoy diciendo con mucho pesar, porque tengo que dar entidad de análisis a objetos, ¿no? Que no necesitaría mucho tiempo. Pero bueno, vamos a dar una batalla por el sentido común de la sociedad. Pero elijan ustedes, piensen en lo que es Mirta Legrand, lo que es Tinelli, lo que es Moria Casán, lo que es Pergolini, lo que es Rial, lo que es Susana Jiménez, ¿no? ¿Qué han hecho todos de el error, de la ignorancia, de la torpeza, de la falta de talento, etcétera, una rentabilidad? Siempre me hacen acordar el padre como metáfora comparativa a lo que hicieron los norteamericanos en la guerra de Bosnia, en los Balcanes, cuando descubrieron que el uranio empobrecido que había que colocar bajo tierra a un alto costo, por eso lo querían colocar en la Patagonia, se podía poner en las cabezas de los misiles, ¿no es cierto?, los que llevaban los aviones, y bombardear con ese uranio empobrecido con una temperatura similar a la atómica sin radiación, por eso había cuerpos disueltos en la barra, ¿no? Se fueron denuncias de ya en su momento. Y por eso los aviones tenían que volver a las bases italianas, arrojando las bombas en el Adriático, para no aterrizar con la bomba, pero lo mismo subir que aterrizar. Es decir, habían logrado los norteamericanos rentabilizar un costo, habían transformado ganancias que iban a ser pérdidas. La televisión hizo eso desde el blooper al torpeza, a la ignorancia, a la crisis, al divorcio, a la pelea, a la injuria, a la polémica, etc. Así fue construyendo un sistema de mediocridad que arriba hoy al peor momento, lejos. O de la televisión mundial, digamos, de la televisión pública mundial, de la televisión privada mundial, de la televisión argentina también. Ahora, cada uno se cae en un lugar más alto. Es decir, la gente vive, todo el mundo más o menos en general, vive mucho más estresada, peor. Uno se estresa con 3.500 euros al mes y otro se estresa con, como el compañero de Pirelli, con 1.200 pesos y contaminante. Es distinta la cosa, y vale también para la tele. Y finalmente, en una tercera etapa, ya, digo esto por la televisión incorporada a la cultura popular, porque estamos en el libro de Ulanovsky y Silver, ¿no? Ya implica una descripción historiográfica no traumática de la televisión. El número especial que saca la maga implica la reivindicación de tanto. Ustedes son producto también general de eso, de una televisión pacificada, de una televisión hegemónica, que ahora, recién en los últimos años, construye su cloaca a fin de semana, como, o a veces a fin del día, como una especie de creación religiosa, ¿no? Se confiesa en la televisión sus pecados para poder volver a practicarlos al otro día. Hoy casi se confiesa, bueno, cuando se confiesa, sí, se confiesa. Se confiesa cantando, ¿no? Está todos los días en la iglesia, pues es una creencia. Si va todos los días, ¿cierto? No tiene sentido la confesión. Entonces, como se acaba tanto acumulando, se llama la televisión todos los fines de semana, muestra todo el mundo para volver a hacer un proceso económico. Ahora, esta tercera etapa de la crítica es una crítica más de contenidos. No hay juicio de valor. Incluso algunos de los críticos, como Silver, en otra época, que hacían más juicio de valor. ¿Qué significa el juicio de valor? ¿O qué es un tema muy interesante para las ciencias sociales? ¿Qué significa fundamental el juicio de valor? Vamos a dar un ejemplo. Cuando uno va desplazando la caracterización de los lugares en la televisión a partir del carisma, el auge, la empatía, ¿no? La identificación, etc., va debilitando la exigencia sobre el valor artístico y el valor estético. Es lo que decíamos recién de la actuación, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los actores, jovencitos, que aparecieron en la televisión en los últimos 15 años, son caras, ¿no? Que además graban las escenas 4 o 5 veces, y si ustedes se fijan bien, no pueden devolver pie ni nada. Cuando van al teatro, se hunden. Aunque le pongan micrófono para la última fila, ¿no? No pueden devolver un pie, no pueden tener memoria emotiva. Es decir, la formación clásica del actor no la da. Pasamos a los cantantes. Ya no hay más programas de música, televisión, específicos, muy pocos. Entonces, la música trompetada, etc., más allá de las letras, de la identificación de la música popular, de la base, todo lo que ustedes quieran, los cantantes en general no saben cantar. Es como un cumpleaños, Cristiano se me paga. Anda, está borracho. Bueno, ¿por qué es eso? Porque la flexibilización hizo que a menor capacidad, mayor posibilidad de recambio. Es decir, si ustedes tienen un buen cantante y por alguna razón lo tienen que reemplazar, lo van a tener que reemplazar por otro buen cantante. Entonces la flexibilización es como la reposición del programa, ¿no? O la más. La cantidad de trabajadores con bajo nivel de calificación y una minoría con alto nivel de calificación. Entonces, la búsqueda de máxima ganancia de la rentabilidad, una de las líneas es la flexibilización, contrato por 3 meses, no pago de ensayos, no buscar recompensas profesionales, ya los locutores nos visitan, los periodistas nos preguntan, los actores nos actúan, los cantantes nos cantan, etc. Y se van disolviendo los géneros como guías de referencia ideológicas, ¿no? Se convierte todo en una especie de palacento, o de megagénero televisivo. Bueno, eso también es producto de la flexibilización, por eso quiero unir las cosas entre el discurso y las condiciones materiales de producción, ¿no? Bueno, un cantante malo, un simpático, interpreta que, bueno, primera decisión, está, ¿no? Bueno, el juicio, la fundamentación por el gusto retrocede, no hay una evaluación artística. Esto pasa en general, en la literatura está pasando también, en la crítica cinematográfica también, ¿cierto? Pero la televisión es notable en ese sentido y se va imponiendo una vez, podemos decir, una política general. En el campo periodístico pasa también. Hay muy poco análisis del funcionamiento de los periodistas con televisión, de cómo pregunta, ¿no? Hasta el punto que no va a ser que cada persona funcionaria del Estado. Bueno, si querían una conferencia de prensa para esto, ¿sí? Entonces, bueno, digo, forma de preguntar, colocarse, preparación. Por ejemplo, ese periodista que solo pregunta y no estudió para preguntar, es una especie de mediador, ¿no? Entonces, capaz que el funcionario lo reduzca y dice, no, yo estoy acá para preguntar. ¿Qué significa eso? El periodista tiene la función de preguntar. Bueno, la policía pregunta, el fiscal pregunta, el profesor pregunta, hay funciones sociales que están basadas en el interrogatorio, pero eso no significa una especialidad de periodismo. Bueno, digo, esta es una, al no existir la fundamentación por el juicio de valor, siglo XVIII y XIX, ¿no? Es decir, al no existir la fundamentación por el juicio de valor, retrocede enormemente la crítica, ¿no? Entonces avanza mucho la reflexión. Mucho de eso, que es funcional a la hegemonía mediática y al desarrollo académico. Porque también tiene un costo la fundamentación por el juicio de valor en la academia. ¿Vieron los congresos estos donde se presentan 10 ponencias, ustedes asisten, los leen las 10, aplauden a las 10? A las 10 se lo aplauden, quizás del otro lado de la próxima, pero bueno, de este lado a 10, y todos son aplaudidos, en una especie de no confrontación. No hay contraste, no hay oposición, ¿no? No se visualizan variantes, antagonismos, etc. Por supuesto, claro. Vamos a arriesgar, vamos a arriesgar porque va a ser lindo el cuestionario de arriesgar. ¿Por qué motivo los juicios de valor pasaron a ser mal vistos? Podríamos arriesgar un residuo penoso y vulgar de psicoanálisis. En el sentido de un relájate y goza, ¿no? Sin ningún tipo de preocupación racionalista acerca de cómo se construyen los mensajes, cómo están organizados los sentidos, etc. Una integración, digamos, complaciente de lo que son la cultura popular también. Esto pasa. En definitiva, la función de la televisión, vieron que la televisión, cuando es criticada por los intelectuales o por la sociedad más o menos organizada que le pide nivel, dice que es solo el entretenimiento. No. Cuando es criticada por el Estado, por los impuestos, por la política, dice que representa el interés público. Depende de quien lo critique, la televisión va a salir por un lado. Entonces me parece que la crisis del juicio de valor está vinculada también a un clima de época, ¿no? Bastante general, y por eso te hablé de la literatura, por ejemplo, de la crítica cinematográfica. No digo que no exista, estamos hablando de que es minoritario esto. Cuando siempre hablamos acá, atención con esto, porque cuando se habla mal de la televisión, a mí me ha pasado acá, por los medios, las pocas oportunidades que me lo conocen, empiezan a seleccionar por dedo nada. Con lo cual, ¿no? Están comparando horas y horas y horas de televisión con Montecristo. ¿No? Yo imaginaba hoy que si tengo acá y levante la mano, no, sería bueno, no tiro, pero debe haber más duro, estadísticamente acá debe haber de todo. Que me dice, pero cuando la televisión es, por ejemplo, hoy lo veía a su arte, el programa de Canal 13, hablando con el programa Juegos de Peso, haciendo un triunfo hacia la forma grande que ha conseguido en el Congreso con el tema de la ley, que es muy importante. Pero ¿qué quiero decir con esto? Era justo el ejemplo, ¿no? Casi mañana sale por el medio, me pregunta, ¿y Mangoni, usted qué opina? ¿Es un logro de la televisión? Entonces, claro, fíjense, la línea más complaciente sobre la televisión es decir, bueno, ahí tiene el instrumento maravilloso. Famoso instrumento maravilloso. Toda crítica de la televisión, todo puede empezar así. La televisión, un instrumento maravilloso mal usado, ¿no? Igual ahí en ese caso la televisión logró profundizar, porque los que tenían la ley fueron a salieron a la calle. Pero yo, el problema que se plantea es con eso, con esa situación. Ese es un resultado objetivo, es un resultado historicista. La pregunta es si era la única vía por la cual se podía lograr repercusión pública para ese tema tan importante. Entonces, lo que te dicen los realistas es: mira, si hoy todo es televisivo, todo está espectacularizado desde el World y desde los 70, todo es performance o situacionismo, es acontecimiento puro. Lo que tenemos que lograr es que la huelga se vote frente a la cámara, manifestemos, ¿no?, con la pancarta, etcétera, incluso esto que tiene otro nivel, digamos. Ahora, la pregunta es, para cada caso de cuestión de peso, que además tiene su actuación previa, es decir, lo mejor que hizo el programa fue esto, la pregunta es qué hizo antes, o qué hace antes con el tema. Digo, es para analizar negocios que rodean a la cuestión, ¿no?, éticas periodísticas y médicas, manipulación del pobre, entre comillas, pero pobre no económico, sino del tema del lugar social. Entonces, digo, pero claro, alguien puede decir que en plena capa blanca, con los maestros haciendo ayuno, tiene que estuvo 10 años burlándose del que sabe, con un intelectualismo feroz propio de todos los medios en el mundo, llegó al pueblo que tiene para homenajear a Cestera. Los de Cestera estaban en la capa blanca, vieron llegar a Tinelli con 35 puntos de rating, con el coro Kennedy cantando a los maestros. Ese día la capa blanca tuvo una repercusión enorme, casi fue el empujón que Tinelli le dio a la capa blanca junto con la Alianza, que había ganado la elección del 97, para empujar a Menem, ¿no?, a una cuestión casi ya definitiva. Y entonces usted puede decir, alguien puede decir, ¿ves? A ver, Tinelli, que hacía la parodia de Artis como cobarde, cobarde de Madrid, no de Tocador. Digo, cobarde de Madrid, no de Tocador. Tinelli ahí ofrendaba a su rating por una buena causa. La pregunta es, ¿cuántas veces ofrendó su rating? ¿No? Por una mala causa. En definitiva, en 95 meses, en otro campaña electoral, el jueves a las 12:05, en el programa de Tinelli. O sea, quiero decir con esto, estamos comparando muchas veces una situación o dos, o una antología de programas con horas y horas y horas de programación. Por supuesto, en la radio pasa lo mismo. En la radio también hay un programa organizado, con rutina, con producción, con preparación, con buenos productores, etc. Estamos hablando de tendencias generales. Pero hoy venía con ese tema porque estaba pensando en una persona que se pone en el lugar de una defensa, en general, la masiva podría decir, hoy estamos en un caso, como estuvimos frente con Montecristo, o como estuvimos con otros casos, en donde se vuelve consciente del tema. Ahora, ¿cómo orar a la televisión durante tantos años el tema para poder explicarlo? Eso se llama política, ¿no?, y en la vida cotidiana es oportunismo. O sea, ahí también hay que juzgar el oportunismo, ¿no? Pero se cae, se debilita, se va, el vuelve a ver fuerte, lo pone en la capa de electoral. Y esto va a estar para las otras cuestiones. Aparte de la evolución de la crítica, el otro punto a tener en cuenta es la paulatina revalorización de lo masivo. quizás como un efecto de su poder concentrado. La frase popular no lo empieza a ver con cariño. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos. El apachismo periodístico, que era condenado históricamente como una versión distorsionada del periodismo, exagerada, hiperbólica, degradada, vulgar, empezó a ser analizado como la expresividad de matrices románticas, simbólico-dramáticas, de condensaciones míticas de la cultura popular que podían ser aprovechadas para llegar emotivamente, emocionalmente, ¿no? Desde el punto de vista discursivo y sociológico, también se observó que había tantos juegos de lenguaje como la teoría de Caminador, crónica. La propia crónica, diario, después de crónica que hace noticias, empezó a ser percibido casi desde el lugar de su parodia, ¿no? Es decir, crónica, que para mí es un canal criminal, que está regulado, porque su canal de noticias, quiero reconocer, quiero atender a esto, el cantante dice que mencioné, trabaja en un cantante, recuerden esto, ¿eh? Y el canal crónica de noticias es un canal de noticias. Es lo dramático de esto, porque en función del plural uno podría decir, bueno, Carlos, tenés TN, tenés C5, tenés América, ¿no? Tenés todos los canales, tenés crónica, ¿sí? Bueno, lo dramático no es que tengo crónica, sino que todos los canales están apareciendo cada vez más a crónica históricamente. Entonces, esa es la tendencia, la etapa de Clarín es mucho más parecida a la fabulización de los acontecimientos que hace 15 años, esto es así. Y cada 13 hoy tiene populismo adentro, como no lo tenía hace unos años. Es un canal de noticias. ¿Qué va a decir esto? Entonces, es un canal que exagera lo simple, que miente sobre lo existente, etc. Y usted tenía Clarín también. Y en él también está la legitimación de la noticia. En él también, como diciendo, página 12 hacía juegos paródicos de lenguaje, intertextualidad, crónica también, te cagas de risa con titulares de crónica. Está bueno que te cagas de risa con los titulares de Barcelona, porque también podría mostrar el título, pero Barcelona no es una revista de información general. ¿No? Es lo mismo que decir, yo me entero de lo que pasa en la semana porque hay alguien que es un problema tuyo. Ese es el problema que terminas enterando lo que pasa esta semana porque el Caiga, pues, históricamente es así, pero lo estamos analizando. ¿Se acuerdan cuando el Caiga entregaba cuando yo era propuesto como programa periodístico? ¿Recuerdan que Mariano Cordona no quisiera recibir el premio porque decía que compartía el culo con un programa cómico? ¿O con otro programa? Bueno, la revalorización de la cultura masiva implicó una legitimación del aparecismo como objeto de análisis y sobre todo, y acá viene lo que ya mencionaba, cómo se podría aplicar esto de la clase del mundo, el auge del antiintelectualismo. Es decir, la tendencia antiintelectualista de los medios es muy importante, muy fuerte. Incluso a veces se advierte en los alumnos de comunicación. ¿Qué son? Intelectuales. Y si no, pregunten a sus amigos a la noche cuando van a la fiesta. No. Y si el amigo que estudia psicología, le hace comunicación. Son una manga de intelectuales. Bueno, el intelectualismo de los medios es feroz. Es feroz. En general, como pasa siempre con lo que plantea la pequeña burguesía, los más feroces intelectuales de los medios tienen algún rol intelectual. Es como esa propaganda que hace Valeria Massa sobre los champú, la que romantiza la cosa. Entonces también digo, ¿no? Su formación, lo pensaba Bruno Migres, Carlos Santa Cruz, los grandes libretistas de la novela argentina. piensen ustedes en la representación de lo intelectual, de lo que diría Kant, la función de pensar. La función de pensar, no, no todo piensa, pero digo, tener como objetivo un fin en sí mismo, reflexionar sistemáticamente, de manera totalizadora, causada. Bueno, fuertemente ligada, fuertemente ligada. Los demás condicionamientos ya están vinculados a la palabra concentración. Primero hay una concentración empresarial que no quiero describir, ustedes lo conocen, ¿no? Se acaba de ir el funcionario del gobierno que controla la competitividad, la competencia comercial, su batela, no, su batela, que planteó que había que rechazar la fusión de Cablevisión y Multicanal por ser una fusión oligopólica. Bueno, lo sacaron. Digo, previo a una ley de redistribución que dice que el 33% lo va a tener el Estado, 33% las organizaciones sociales, 33% el mercado. Es raro, ¿no? O sea, la concentración empresarial es una concentración que ustedes lo saben, es una concentración que también está articulada con la concentración regional en Argentina. Argentina tiene regiones con una demografía similar a otras regiones en Europa, por ejemplo, si bien hay unidad lingüística en el País Vasco, o en Andalucía, o en el Levante español, o Cataluña, obviamente, y eso puede desolidificar culturalmente la región, de todas maneras, demográficamente es muy parecido al norte argentino, o a la Mesopotamia, ni que decir a Cuyo. Sin embargo, no hay industrias culturales en estas regiones argentinas que puedan diversificar la propuesta, desarrollar sistemas públicos autonómicos y locales, etc. Y como ustedes saben, la construcción portuaria argentina, la famosa mano araña del Martínez Estrada, ¿no? Que arranca en el puerto y va y viene en el mismo sentido, bueno, fortalece la concentración empresarial. O sea, si sumamos a la concentración empresarial, la concentración regional, estamos acentuando. Pero también hay una concentración laboral. Laboral. Bueno, y acá tenemos que hacer algunas aclaraciones. Hay algunas cosas que ocurren en el sistema de medios en nuestro país, sobre todo en la área metropolitana, que son tan obvias que algunos no las quieren ver, o otros únicamente no las ven, pero no. Fíjense, yo siempre hago un ejemplo con una persona. Recuerden ustedes, si tienen, recuerdan, si tienen una persona amiga o familiar que siempre habla de sí mismo. Piensen que además de hablar de sí mismo, habla todo el tiempo de sí mismo. Y además de hablar todo el tiempo de sí mismo, habla del mismo tema. Los griegos hablaban del idioma por la función a repetir, ¿no? Transformen eso en la televisión. El empobrecimiento espiritual que significa hablar todo el tiempo de sí mismo y del mismo tema es enorme. Y esto está vinculado a la estructura de la programación. ¿Sí? Entonces, la televisión clásica de los 60, 70 y hasta 80 estaba reflejando el personaje de ocio, descanso, trabajo, familia y escuela. Entonces la banda de programación clásica de los canales de cabecera era la unidad doméstica, ¿no? Y la estructura familiar nocturna, y hasta las 6 de la tarde la programación de la diaria, porque suponía que había un televidente, a un hoy es el principal televidente, la madre de casa, a un hoy es el principal televidente. Un televidente fijo, consolidado, concentrado, ¿no? Atento además. Era una televisión casi única por hogar, con mando con sin control remoto, ¿no? O sea, en esa estructura lo que cambiaba era lo que llamaba tango, hora de central. Es decir, a partir de las 7 de la tarde, con solo el hecho de repetir el noticiero con distintas noticias, todos los demás programas eran semanales. La mayoría de esos horarios eran semanales. Por lo tanto, vos tenías los lunes a las 8 un programa, los martes otro, los miércoles otro, los jueves otro, los viernes otro. Hagamos el siguiente ejercicio. Aún un repaso de algo. Si yo tengo cuatro canales, 7, 8, 9, 10 y 11. 5 por 4, 20. Por 5, 100. Aún estando a una repetición, ¿sí? Hoy eso se achicó en otra parte. Volvemos otra vez a la reiteración, a la repetición, a la flexibilización laboral, a la concentración laboral. Quiere decir que programas de sketch humorísticos, de argumentaciones dramáticas, de destrezas musicales, de periodismo, programas deportivos, por ejemplo. Usted mira, presta el cable. Bueno, el 50% de la población argentina no tiene cable. Aviso, aviso uno. Por eso Canal 7 va poniendo en su programación programas de género. Mientras los otros canales trabajan con un mega género unificado para sexto, Canal 7 un poco menos, pero con una repetición diaria de los programas. Ahora se modificó un poco, pero hace dos años, un año y medio atrás, era prácticamente una tendencia que llegaba a toda la televisión. Fíjense que en la radio pasa algo parecido, pero en otro sentido, o en el mismo sentido, pero diferente. La radio tiene, sin ningún tipo de fundamentación, las cinco radios que más escuchan en el programa de FM, tienen programación con bandas horarias muchísimas. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, el programa de la mañana, que duran cuatro, tres, ¿no?, horas, o el programa de la tarde, no hay justificación. ¿Por qué? Más aún, hasta les podría decir esto, ¿por qué no hay programa de sexto todos los días? ¿Cuál es la situación por la cual todos los días tiene que estar un nuevo programa? ¿La consolidación de la audiencia, la identificación, la empatía? Como un canal 7, claro. Pero además por un dato, si vos tenés programa de una hora de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta la 1, son 7 horas, ¿no? Si tenés programa de 7 programas y no 2, tener 7 productores, tener 7 columnistas, 7 visiones. ¿Cuál es la situación en la cual dice, no, pero yo quiero escuchar siempre a... Y ahí está el fortalecimiento del rating como consolidación de algo que no puedo perder, y los llamados telefónicos como identificación de la familiaridad del oyente. Entonces, todo son una serie de mecanismos dispositivos que en la televisión concentran por la repetición y en la radio concentran por las bandas horarias. Hay cambios que consiste el programa hace todo el día. Este es un programa hace todo el día. La otra cuestión es lo que mencionaba de la desaparición de la televisión de géneros. Esto es un tema, ¿no? Porque en general, la desaparición de géneros es advertido como algo positivo por parte del dinamismo cultural que promueven las vanguardias. Las vanguardias transgreden los géneros. Los estudios, pero no tienen como punto de referencia. Son la famosa metáfora de la frontera. Yo paso la frontera, pero no tengo una referencia. O sea, vanguardia crea género, recrea género. Van a ver que el debate Landi se aporta bastante esto. Landi relaciona la televisión con la vanguardia en tanto cuestionadora de género, creadora de nuevos géneros, el videoclip, ¿no? En realidad, hay un género televisivo que se ha impuesto, que es el magazine, ¿no? Palabra que viene del árabe al-magazin, diría Gordona. Al-magazin, ¿qué palabra viene al magazin, chicos? Almacén, claro, almacén. Es decir, que magazine y almacén tienen el mismo lugar. ¿Cómo se llama el almacén en el interior? Almacén de ramo general. Muy bien. Entonces, de todo un poco, no mucho de nada, ¿no? Entonces ahí desaparecen los géneros. Ahí empieza a desaparecer los géneros. E incluso hasta ahí podríamos ver cómo funciona la llamada neo-televisión autorreferencial, porque en las telenovelas de la noche, más allá de que Montecristo, Resistiré, parecían como productos de mid-cool, o sea, ambiciosos, ¿no? El estilo vulnerable, comunitario, ¿no? Para quererse en otro momento, etc. Bien actuados. Fíjense que es interesante, ¿eh? Hay juicios que dicen, están bien actuados, y dicen que los demás están mal actuados, pero en general no se lo dice. Vos rescataste, está bien, sin criticar con nada. Esa es una estrategia también para consolidar la legitimidad de los géneros. que existe, haber captado el realismo es también un reflejo de la caída del juicio crítico. Usted me dirá, ¿cómo? ¿Realismo? ¿No es realismo? En realidad, en la televisión de los últimos años ha predominado, por un lado, el realismo sucio, como prestigioso, lo que sería disputas, ocupas, tumberos, ¿no? Esos micromundos, ¿no? Que construyen como una especie de alternativa al mundo. Si yo, por ejemplo, describir lo que pasa en una cárcel, que es lo mismo paralelo a Ser Urbano, La Liga, Noche Investiga, esos programas que investigan, vieron, la empresa que tira flujos cloacales en San Martín, una pyme que contamina, un trucho que colmea a la Unión Europea de la Construcción, a los culpables de las telecomunicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hacer investigación sobre cómo se trabaja en Ford. ¿Por qué no una vez? En Ford, en las primeras 50 empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? Las primeras 50. Y digamos, ¿cómo se trabaja ahí? No. Mira, este realismo que sería una resolución en el sentido de ver el desvío y no la norma. En la televisión que hay se llamaba costumbrismo. El costumbrismo de la oficina. El costumbrismo debajo de la plaza. Es. Yo permito los celulares abiertos, pero que puedan ser contestados afuera. Recuerden esto. Todo profesor, salvo en el teatro, que es distractivo, en el cine. Pero el celular está para, existe para que esté abierto, no sirve. El celular, su función es que esté abierto. Se pasa un negocio, pero, como este nombre. Decía, la dificultad que tiene la televisión de consolidar el realismo, ni siquiera el costumbrismo. Digo, en los últimos años, la productora Polka, que nació con Polinado, ¿se acuerdan? Fue el intento de sensual, que creyó que iba a salir de mal, le salió bien, y a partir de ahí, como tiene, empieza a salir en la historia, empieza a acumular, a partir de su colocación, de su no. No se le disputa el lugar. Esto es muy importante. En general, se acumula a partir del Estado. Eso se llama burocracia. Pero no le vamos a denominar burocracia. Pero a partir del Estado. Como la televisión no hay, los castings son muy arreglados, no hay concurso de méritos, ¿no? Etcétera. Por eso, en general, ustedes van a ver que comparativamente el nivel del cine y del teatro, inevitablemente, al malo y bueno, mejora un poco porque hay audiencias, audiciones, digamos, hay algún tipo de selección, ¿no? Porque la inversión implica un costo muy alto y se quiere recuperar. Ahora la pregunta es por qué la televisión rechazó definitivamente el realismo y hasta su versión del costumbrismo. Por ejemplo, las telenovelas de Suárez. ¿Se acuerdan? Gasolero, Campeones, ¿no? El Sodero de mi vida, bueno, díganme otra. Campeones, ilusiones sobre un restaurante, ¿se acuerdan? Primicias sobre películas, televisiones. Bueno, hay espectacularmente los críticos que decían que estaban esperando ardientemente que apareciera un ámbito de la televisión que reflejara un costado de la realidad, ¿no? Entonces saludaban al primer y segundo capítulo y decían, qué interesante, el gasolero, el orden del mecánico, están los taxistas, están los colectiveros, en Campeones están los recolectores de basura, los boxeadores, etc. En el Sodor de Falsoda, en la fábrica de Rivero, ¿cómo se llama la fábrica de Rivero? Que tenía una delegada, mira, Martina Blum, una cosa así. Bueno, estaba en producción, en un restaurante, estaba primicio, en canal de televisión, etc. Todo el mundo advertía, bueno, ahí se van a desarrollar una serie de conflictos. ECO no publicaba más hasta porque había sido desintegrado. Decía, el mundo del trabajo se va a representar, no va a estar privado de historia, no va a haber nivel de antagonismo, van a aparecer figuras que van a encarar. Olvídense. Al segundo capítulo, la trama de la orgía platónica del sexo, que todos con todos en algún momento, ¿vieron? La verdad, siempre todos rotan, como la trama de la telenovela juvenil. Bueno, se imponía, ¿no? Incluso con esa mirada entre pobres, de algunos gasoleros, escuchando como llamamos Manuel Gallardo, que hacía el poeta y como tal no trabajaba. Y el intelectual que pensaba, como tal era un inútil, ¿no? Ubicado en ese lugar. O Campeones, que televisión, el cine, etcétera, una especie de triplicación de la autorreferencialidad, ¿no? Que hace que salga una casa, un prostíbulo, una casa ocupada, ¿no? O lo faltaba, por ejemplo, que también fue rescatado de alguna manera, el tema del travestismo, la tolerancia con el otro, etcétera. Justamente un personaje de travesti que prácticamente iba abandonando el discurso de travesti, ¿no? Esto también es interesante plantearlo. Bueno, quiero decir, hay un mostrado también que el realismo, que incluso se había infiltrado en la televisión, en los programas cómicos, humorísticos, de manera anticipada, ¿cierto? O costumbrista, pero aparecía el jefe y el empleado, ¿no? Aparecía muchas veces el policía y el ciudadano, el jubilado, había personajes en esa cuestión tan típica de los programas humorísticos de construir también micromundos, ¿no? La sala de espera del médico, el colectivo, ¿no? Lugar donde hay una diversidad de personajes de la sociedad. Bueno, eso desapareció por la parodia, ¿eh? Es decir, la parodia. La telenovela se iba construyendo como una especie de cita de sí misma, en clave muy exagerada, hasta grotesca, ¿eh? Esa cuestión de las telenovelas aparecían como unidades dramáticas incrustadas, por ejemplo, representaban una obra de teatro, una situación que empezaba, se desarrollaba y terminaba en un capítulo, etc. El otro elemento en este contexto es la crisis del sistema público. No sé qué hora estamos. Van siendo la tarjetita, ¿no? Si no lo entregan, están indocumentados. ¿Tienen una por ahí? ¿Eh? Sí. ¿Terminaron? ¿Todas? Quedaron. Será. La otra cuestión para explicar un poco este contexto es la ausencia del sistema público, ¿no? Hay toda una historia de Canal 7 para hablar del canal público por antonomasia. De todas maneras, ustedes saben que en algunas provincias hay canales locales, ¿no? Que también pertenecen a los estados provinciales. Algunos de esos canales construyen un menú de la capital y otros canales tienen un nivel de programación local, a veces artesanal, a veces con mucho esfuerzo, pero mayor que en otros, ¿no? En algunos mayor que en otros. Bueno, desde el punto de vista del problema de la televisión pública en Argentina, justamente el adjetivo es lo que complica un poco la vida, porque en nuestro país lo público, lo social, lo estatal, lo gubernamental, fueron cuatro palabras que entraron siempre en tensión. En general, el proyecto de Canal 7 era un proyecto ambicioso, colocar un canal estatal con muchas repetidoras que cubrían todo el país. El problema del Canal 7 fue la tensión entre estatal y gubernamental, una tensión política. Al no tener control parlamentario, ni cuotas de pantalla, ni difusión de movimientos sociales, ni relación con incumbencias profesionales, todo se dirime en un ejecutivismo más burocrático que viene del poder ejecutivo, es decir, no hay ni los sindicatos de actores, sindicatos de músicos, ¿no? El sindicato de periodistas, etc. En realidad coloca a su persona ahí, pero por actividad política y no por función movimentística o corporativa. Bueno, a nosotros nos pasaría lo mismo también, fíjense. La carrera de ciencia de la comunicación tuvo alguna relación con el Canal 7, pero aleatoria, no orgánica, ¿no? ¿Te acuerdas del programa este que ahora está reducido a tres panelistas y una conductora? Pero que en su momento, en lugar del medio, se llama, ¿no? Sale los martes a las 8, recomiendo la visión de ese programa sobre todo el cuatrimestre. Sobre todo la visión de la tendencia bastante defensora con la televisión. Pero ¿qué quiero decir? El año pasado ese programa tenía columnistas interesante el pasaje del programa, porque incluso en ese nivel de burocratización del programa el año pasado implicaba algún tipo de distribución de cuotas de influencia o de poder o de invitación. Bueno, algunos lo explicaron nunca, pero fueron varios, ¿eh? En este caso ya hay una producción externa, se invita a menos, y hay tres especialistas, que son Luis Alberto Guerrero, Laura Sobra, ¿no? Y bueno, el martes también otra persona, no me acuerdo qué, Adriana López Pino, y Carlos Urano, ¿no? Y la que conduce el programa. Digo, menciona el programa porque son los pocos programas sobre la televisión de manera sistemática que hay en la televisión, no me refiero a la televisión registrada, ni a Zapi, ¿no? Había otro llamado a maestro como los maestros de la TV, que estaba Jorge Maestro y Martínez, de los producciones, pero bueno, ahí también ahí estaba la marca de el homenaje a la televisión, ¿eh? El homenaje al llamado profesionalismo televisivo, al que sabe hacer televisión, al que sabe de este negocio, ¿no? Esas palabras empiezan a de alguna manera a ficcionar la crítica y ayudan a habilitar la crítica. Y finalmente, el último punto que quería mencionarles es la relación con la política, porque la televisión, en general, la crítica a la videopolítica o la hegemonía televisiva se traduce en tres grandes ejes. El primero viene desde el comienzo de la televisión, que es la función de la televisión de promover conductas y comportamientos imitativos, sea la moda, el consumo o tirarse de un balcón como Superman. Esto es criticado desde el comienzo, ¿no? La televisión muestra pautas que pueden ser imitadas, ¿no? Repetidas, llevadas a cabo, etc. Y en ese sentido puede surgir en una discusión esto lo incluye la televisión. Después la televisión alcanzó las drogas, y previamente el comunismo. Entre esas tres cosas, la gente parece que hacía las barrabasadas más grandes por influencia de las instancias tremendas. Ahora, la segunda cuestión de la televisión fue la clásica, el clásico juicio denigratorio que degrada la cultura. El juicio que viene de Frankfurt. El primero estuvo más focalizado en variantes conductistas, si la televisión estimula y produce premios, ¿no? El segundo, aliena, degrada la cultura. Y el tercero, que es mucho más cercano en el tiempo, podríamos decir de Julio Habermasiano, es que la televisión, a veces se la muestra como causa, a veces en realidad es un esfuerzo, la televisión debilitó el espacio público o construyó otra esfera pública distinta. Es decir, lo que actualmente se dice, reemplazó la plaza, el parlamento, la platea y el piso de televisión, por tanto, modificó el sentido de la representación. Puso un nuevo lugar para la apariencia, para lo que se llama el look televisivo, reformuló la política, la volvió loca como consigna, ¿no? Profanó parte de la política, lo sagrado de la política era la distancia, lo profanó, el político de alguna manera se integró a la lógica discursiva de la televisión, tipo paralizado, familiero, ¿no? Deportista, humorista. Claro. Pero está, bueno, es un ejemplo cercanísimo y útil porque cuando los diarios salió el comentario de ese pequeño fragmento de esa reportaje que hicieron a Cobos en gimnasio, se informó, lo que es muy verosímil, que Cobos arregló esa entrevista con una agenda previa que se podían hablar de determinados temas y otros no, y fundamentalmente que se lo mostrara así, cotidiano, no trascendente, haciendo el signo masónico como están circulando los mails que hizo cuando dijo mi voto no es positivo y toda esa cuestión, sino que más bien alguno de nosotros, ¿no? En definitiva, esta construcción espectacular, digamos, para muchos, los que se sitúan en el plano de la modernidad, los que definen el espacio público, la esfera, el parlamento, la presentación, la solución técnica, no carismática, no espectacular, el acontecimiento, bueno, la televisión colaboró, diría Bourdieu, diría Habermas, diría Sartre, pero la volvió visible con el formato televisivo. Por ejemplo, vamos a cerrar esta introducción muy panorámica y simplificadora, y después en la próxima clase ya entramos de nuevo en las cuestiones más puntuales. El 19 de diciembre de 2001, a la noche, una vez que el gobierno nacional de la Cuba decreta el estado de sitio, la gente concurre hacia la Plaza de Mayo con las famosas cacerolas. La televisión, en parte sorprendida por esos acontecimientos, empieza a televisar la llegada de la gente a la Plaza de Mayo, ya es la hora 9, ¿no? Ah, bueno. Empieza a televisar la llegada de la gente a la Plaza de Mayo, con lo cual la televisión colabora para volver visible que hay mucha gente que va a Plaza de Mayo a protestar. Podríamos decir que la gente se entera que va mucha gente a Plaza de Mayo y dice, vamos a Plaza de Mayo. Algunos periodistas estaban comentando los hechos, dicen, mucha gente en forma pacífica se acerca a Plaza de Mayo, es un gesto de participación cívica, por lo tanto, mucha gente podría dejar de ver televisión y se va a Plaza de Mayo, lo que efectivamente hizo. Hasta que, dos horas después, visto que se acercaba mucha gente a Plaza de Mayo, la televisión empezó a decir, no se mueva de allí, porque le vamos a mostrar todo lo que ocurre en Plaza de Mayo. Esa fusión de negativa, sustitutiva, ¿no? Y ahí están los, quizás los límites de la concientización. Quito, un marxista inglés, dice que el control de la televisión, casi conociendo como alguna, el control de la televisión no está en lo que la televisión transmite, esos contenidos, sino que el control más de la televisión, como en todo acto repetitivo o adictivo, está en seguir haciéndolo. Es decir, el mayor control de la televisión es la televisión. Chávez, 20 horas por día diciendo con televisión, hagamos la revolución, la experiencia. Y ahí hay uno de los controles mayores de cualquier tipo de repetición, ¿no? Que esa sería la palabra clave para fin de juicio ético-estético de la televisión. Su poder está en la repetición. La repetición de verla, la repetición de programación, la repetición de ideología, la repetición de personajes, etc. Si alguien que se pasa muchas horas frente a la televisión, aunque le digan las cosas más exentas y sublimes del arte, una de las posibilidades es que su control, el control de esa persona sea ejercido por el solo hecho de ver muchas horas de televisión. Y ahí está la contradicción, el objetivo concreto de los medios, cada vez verán más, de la crítica de los medios. Sí. La tribu tenía, la radio que está acá a la vuelta, tenía un ejemplo muy feliz de los años, que decía, apagar la radio. Pero digo, para los medios en general podría ser muy puntuales, con respecto a la relación entre transformación y uso. Bueno, la seguimos el jueves y déjenme el papelito acá. Vamos a hacer un sorteo un día.